¿Cómo siente la diferencia, más que en el juego, en el tema del compañerismo, de la relación entre los jugadores? ¿Qué es lo que percibe ahora y qué es lo que usted vivió cuando apareció? Porque usted apareció, era muy pibe, y había jugadores que ya estaban consagrados. Por Dios, ¿no? Consagrado en Boca, en la selección, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a mí no me gusta hablar de la época de ahora, ¿no? Yo creo que en la época de cuando yo tuve la suerte de aparecer, me encontré hombres, que eran hombres, ¿me entiende? Uh-huh. Hombres que, claro, uno a lo mejor de chico no escucha cuando uno le habla, ¿no? Porque uno se piensa que es un fenómeno, que sabe, todo mentira. Yo tuve la suerte de ir por primera vez a Bahía Blanca con Boca. No jugaba en la primera de Boca yo. Todavía. Me llevaron. Uh-huh. Yo me quería morir, ¿verdad? Porque me querían. Cuando vi en Aeroparque a toda esa gente, lo de Boca, me quedaba ahí. Cuando llegamos, estaba el técnico D'Amico. D'Amico. Claro. ¿Usted debutó con D'Amico? ¿Rojitas? Sí, no. Sí, pero hacía todo Adolfo, me parece. Era Pedernera, claro, ya. Claro, sí. Y llegamos a Bahía Blanca, bueno, jugamos, lo fuimos a. Llegábamos a cenar, después a dormir, como sí. Todo, ¿no? Uh-huh. Me tocó con Ratín. Uh-huh. Muy flaco, yo lo amo, sí. Lo adoro. Sí. Me tocó con Ratín, yo no lo podía creer. Uh-huh. Yo fui con un bolsoncito que tenía, no sé, que había llevado un par de medias y los cepillos de dientes, nada más. Uh-huh. Yo vi al flaco cuando se levantó, cuando se iba a dormir, de pijama de seda, todo. Yo dije, ¿dónde estoy? Yo no podía entender nada, ¿me entiendes? Claro. Bueno, pero después uno va con el tiempo, va aprendiendo, ya se va haciendo más amigos, uh-huh. ¿Me entiendes? Y tuve un montón de muchachos que me aconsejaron muy bien, ¿no? Uh-huh. Muy bien, muy bien. Pero siempre con el respeto. Hasta ahora, actual. Yo dormí 9 años con Ratín. Uh-huh. Uh-huh. 9 años con el Rata. Yo lo veo al Rata y le digo, de usted. Yo lo veo a Marzolini y le digo, de usted. A Silvero, de usted, ¿me entiende? Qué bueno. Ha cambiado esas cosas, ahora es distinto. Qué bueno. Me parece que en ese tiempo era el más hombre. Yo no me pongo, yo me pongo un rincón, pero me parece que era el más hombre. Di Stéfano fue un tipo muy particular en su vida, porque usted primero no se llevó tan bien. Es muy difícil llevarse bien con Di Stéfano, no se lleve todas las culpas usted. No, para nada. Muchos jugadores dicen, y él mismo lo reconoce ahora, que era un tipo difícil de tratar porque era un tipo con un carácter muy fuerte. Siempre fue así. Yo creo que usted, alguna vez, recuerdo el diálogo que tuvimos un sábado a la tarde, me dijo, yo también saqué muchas cosas muy buenas de Di Stéfano. Sí, saqué. Al principio me cayó muy mal, muy mal, porque él no me conocía a mí. Yo llegué un día, le voy a hablar como usted si fuera mi amigo, hermano, ¿me entiende? Así un día voy a entrenar y él se había hecho cargo del equipo. Y yo llego, y él estaba hablando con el vicepresidente de Boca, Zapino, y un hombre que me adoraba, Zapino me amaba, ¿me entiendes? Yo estuve un año con él en el Nacional de Lavallol, que pertenecía a Boca. Y yo voy cambiado para practicar, y le dice él, dice, a este le voy a cortar la sala. Yo me quedé helado. Yo, ¿cómo este hombre dice estas cosas? Yo ya era grande, ¿me entiendes? Ya por el, fue claro. En el 69. Claro. Y yo, ¿cómo este hombre dice una cosa de esta, de Estefan? Anda fanguro, yo decía. Yo hacía 9 años que jugaba en la primera de Boca, ¿me entiendes? Claro. No era el comienzo de su carrera, no era un pibe. Yo no lo quería, po. No, no lo quería. Nada. No lo quería. Pero después tengo que decir una cosa de él, que soy un agradecido de la vida, ¿no? Porque con él me hacía entrenar mañana y tarde, a mí o a 2-3, y yo me volvía loco, pero sabía que me hacía bien. ¿Me entiendes? Y me puso bárbaro, guapo, me puso bárbaro. Yo estaba hecho un violín. Y tuve la suerte de jugar todo el campeonato. Así no es. Falté un partido. Salir goleador. Y fuimos campeones. Con Di Stéfano. Quiero decirle que fue un equipo sensacional. Sí, sí. Mire lo que es. Porque tuvo cosas buenas. Porque los jugadores estaban en Boca. Y lo supo armar. Así es, ya estaban. Estaban así, en Boca, sí. ¿No? Todo claro, estaba. Claro, claro. Y supo armar el equipo. Y hizo un equipo que la gente, usted sabe perfectamente mejor que yo, que la gente de Boca, de todo el mundo, que Boca nunca jugó bien al fútbol, ganaba de garra, por huevo, perdone que hable de esa manera, claro, ¿no? Sí, tranquilo. Y ese año Boca jugaba bien al fútbol, hacía 3 goles, 4 goles y nos perdíamos, ¿me entiendes? Le voy a contar algo. A ver. El señor, pues, sí. Fernando Núñez. Sí. y me dijo, no sé si voy a trabajar, porque si viene Rojitas en vivo, lo que voy a hacer es convocar a un compañero del informativo, sí, y me voy a quedar escuchando la... Mis hijos hoy en día tienen el póster de Guillermo, de Palermo, de Riquelme. Yo tenía el póster de él en mi cuarto. ¿Pero qué, lo tiró? Lo tenía, me dice. Lo tiró el tiempo. Eso era, claro. Habrá pintado su casa, habrá empapelado. Qué charla, apareció hasta Fernando Núñez del Servicio Informativo aquella vez que Rojitas vino a charlar con nosotros. Todo con afecto en la tarde del sábado.